Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 7 de febrero de 2015. Lo que consigues no es lo que ves. Sábado 31 de enero. Para memorizar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12. Como dijo Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente. Primera de Corintios capítulo 13, verso 12. Vemos muy poco y lo que vemos siempre resulta filtrado por nuestras propias mentes. Nuestros ojos y oídos, en realidad, todos nuestros sentidos, nos dan solo una limitada visión de lo que realmente está allá afuera. También podemos ser engañados no solo acerca del mundo externo, sino también acerca de nosotros mismos. Nuestros sueños, nuestros conceptos y nuestras opiniones pueden darnos imágenes muy distorsionadas de cómo es la realidad. De todos los engaños, ese puede ser el peor. ¿Qué debemos hacer entonces para protegernos de estos engaños? Proverbios nos da un consejo básico. No debemos confiar en nosotros mismos como hacen los necios. Por el contrario, debemos confiar en Dios, quien controla el curso de los eventos aun cuando todo parezca ir mal. En pocas palabras, necesitamos vivir por fe, y no meramente por vista, porque la vista puede ser enormemente engañosa al mostrar solo una pequeña porción de lo que es real, y además, peor aún, distorsionar lo poco que nos muestra.